estamos recibiendo en el estudio, agradeciendo que nos estén acompañando acá a una joven finlandesa, Janet Kotivirta, y a Karina Rojas, que es compatriota de la Organización de Mujeres Pan y Rosas. A Janet la conocimos la semana pasada en la movilización por el Día Mundial del Agua, y ya nos habían contado que andaba aquí una joven finlandesa trabajando un poco a nivel del tema de las pasteras, de la sociedad uruguaya con el fenómeno de las pasteras. Una de las principales empresas que impulsa eso es finlandesa, como ustedes saben. Y bueno, le queremos agradecer a Janet que con mucha responsabilidad, bueno, estuvimos conversando bastante las características de la entrevista. Digo, la responsabilidad de ella, de su preocupación de decir, bueno, ¿por qué estaba acá? Dice, yo no estoy representando a nadie. Con las precauciones lógicas, comprensibles, que podía ser venir a una radio y dar su punto de vista, que es, yo le decía, porque decía, yo no soy experta en el tema, yo le explicaba que en esta radio no hablan expertos, ¿no? Algún experto que otro a veces entrevistamos, pero habla la gente de a pie, como decimos nosotros, que su experiencia de vida es la que nos interesa. Y bueno, esta oportunidad de tener una joven finlandesa que refleje su pensamiento, pero de cosas que nosotros desconocemos, Janet, de allá, es una oportunidad, porque vos sabrás que Finlandia es puesta muchas veces de ejemplo aquí en Uruguay, como una sociedad muy desarrollada, con un nivel de vida muy bueno, sobre todo en el factor de la educación, ¿no? En los debates que tenemos, y Karina sabe también, en torno a la educación en nuestro país, muchas veces dicen, porque Finlandia, la educación en Finlandia, y nos dejan unas ganas de ser finlandeses que a los uruguayos. Pero contá primero, ¿por qué estás en Uruguay? Bienvenida a la radio. Sí, muchas gracias por el invito. Y yo, como usted dijo antes, ¿usamos usted o vos? Vos, está bien. Okay. ¿Qué dijiste antes? Que tuve ese miedo, que no quiero como representar mi país. Es claro. Soy una estudiante como todas. Estudiantes allá, ¿no? Y estoy acá en realidad porque ahora vivo en Copenhague, donde estoy estudiando en la Universidad de Copenhague, haciendo mi maestría sobre medioambiental y desarrollo. Uh-huh. Me interesa mucho ecología política, y por eso como busqué este tema. Y estoy acá estudiando. Al inicio estuve pensando que voy a como estudiar los impactos de UPM, pero como estando acá veo que es un tema enorme. Claro. Toca todo el país. Y no es que no puedes como hacer una tesis sobre ese tema. Y ahora estoy enfocando sobre el tren. Uh-huh. Y también como el movimiento, no en contra, pero como a torno del tren. Claro. Qué significa el tren. Y también como los vínculos del interior de Montevideo que está creando el tren. Uh-huh. Así, más o menos. ¿Y el español? ¿Aprendiste? ¿Estabas estudiando allá español o hace cuánto? En realidad estuve estudiando un poquito como autoestudio, como sí. Antes de venir acá, pero en realidad empezó a hablar español acá. Ajá. Sí. Sí. ¿Hace cuánto que estás acá? 2 meses. Ajá, va, aprendido sí. Español bien, muy rápido. Bien. Sí. Pero ya como estudió un poquito. Claro, antes. O sea que, ¿y viniste con un límite de tiempo? O sí, uh-huh. Lamentable sí, tuve solo 2 meses y dos semanas. Ajá. El miércoles tengo que ir. Ya estás por irte. Sí. Y entonces la venida fue como parte de tu carrera, digamos, de lo que estás, el proceso de estudio. Sí, es como un estudio de campo, digamos. Uh-huh. Que es parte de mi tesis de maestría. De maestría en ecología política, ¿sería? Medioambiental y desarrollo. Ajá. Pero como la tema principal es ecología política. ¿Y qué te dijeron en Copenhague, en Dinamarca, cuando dijiste que lo propusiste vos venir a Uruguay? Sí. ¿Qué te dijeron? No sé cómo se dice. Tutor. Uh-huh. Mi tutor trabaja con temas de ecología política en Argentina, pero eso se interesa mucho también sobre ese tema. Uh-huh. Y también expliqué como la vínculo, la conexión que yo creo de tener con ese tema, uh-huh. como una finlandesa. Claro. ¿Por qué me interesa eso? Y como también que creo que es también muy importante que como nosotros, como Karina o uh-huh. algunos otros como compañeros, compañeras, compañeras, estamos haciendo estos vínculos, estas conexiones, uh-huh. Tramas, no sé, claro. que podría como ayudarnos uh-huh. a ir adelante con esa lucha claro. anticapitalista, antipatriarcal. Y de Finlandia también, no sé, tu familia, tus amigos, ¿qué uh-huh. dijeron cuando supieron que venías acá? ¿Dónde está Uruguay? A veces nos conocen eso? A veces por los jugadores de fútbol, dicen Suárez o algo, pero no sé si en Finlandia sí, pueden conocer. No, creo que como para mí, como una finlandesa, fue muy interesante venir acá porque normalmente nadie sabe nada de la Finlandia. Como uh-huh. Creo que no sé que si es la misma cosa para uruguayos, pero porque somos un país muy pequeño, claro. es que no somos muy acostumbrados a que la gente sabe algo. Pero acá sabe, eso es como, es terrible, es muy triste, es una demostración de las relaciones que tenemos con claro. la Finlandia acá. Claro. Sí, ¿cuántos habitantes tiene Finlandia, más o menos? 5.8 millones, casi 6. Sí, creo que sí. Sí. Bien, bien. Ah, después buscamos, para no hacerte decir números en español, que es complicado. Karina, y en tu caso, bueno, vos estás en la organización Pan y Rosas. Contanos un poco cómo es la actividad que vienen llevando adelante ustedes. Bueno, buenos días. Uh-huh. Muchas gracias también por la invitación. Sí, efectivamente. Nosotras somos una agrupación de mujeres de hace unos años que venimos desarrollando nuestra actividad en Uruguay. Somos una organización internacional, es decir que Pan y Rosas hay en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Chile, en prácticamente toda Latinoamérica, pero también tenemos algunas delegaciones en Europa, en algunos países. Esto nos hace justamente tener una visión internacional de muchas de las temáticas, no solamente que tienen que ver estrictamente con el género femenino, obviamente que organizamos junto a muchísimas mujeres las movilizaciones del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y otras, y participamos, digamos, de lo que es la vida cotidiana, digamos, del movimiento de mujeres en Uruguay, manifestándonos ante los feminicidios, cada vez que hay un feminicidio, como parte del movimiento de mujeres, salimos a las calles a denunciarlo, integrando las alertas feministas. Pero ¿qué pasa? Al tener una visión más internacional y también nosotras nos definimos anticapitalistas y antipatriarcales, un poco lo mencionaba Janet, desde ese posicionamiento ideológico es que nos parece que las cuestiones de género tienen que ser abordadas desde un punto de vista integral, tomando todas las consecuencias que tiene este capitalismo, que es en su fase más imperialista, en su fase más depredadora, no solamente de las relaciones humanas, sino del medio ambiente, en su fase, digamos, precarizadora del trabajo. Y tanto la precarización laboral como la crisis climática y los efectos nocivos que tiene el capitalismo en el medio ambiente, como el desprecio por las comunidades y los territorios de todo tipo, ¿no? y la vulneración de la biodiversidad y de los hábitats locales, todo eso para nosotras tiene que ver con el género. Uh-huh. Es decir, porque nosotras muchas veces somos las más perjudicadas, porque somos muchas veces sostenes de los hogares, tenemos que cuidar a nuestros hijos e hijas, y tenemos que cuidar el medio ambiente para que no sea justamente más fácil y más llevadera todas estas tareas que tenemos que llevar adelante, además de que nos parece que el medio ambiente es parte de nosotras. Como nosotras siempre decimos, en la lucha contra que nadie utilice nuestro cuerpo para sus intereses. Nosotras decimos, el movimiento de mujeres dice, nuestro cuerpo, nuestro territorio. Uh-huh. Esa frase para nosotras también tiene que ser un cuidado del territorio en el que vivimos, uh-huh. del medio ambiente, de la defensa de los recursos naturales. Vaya si la lucha de las mujeres no tiene que contemplar la defensa de los recursos naturales de un país frente a una multinacional como UPM, uh-huh. Y frente a un modelo extractivista, ¿verdad? Uh-huh. O sea, un modelo que la lógica es que una multinacional ingresa, explota los recursos naturales, se los lleva sin mucha adicionar, digamos, la fuerza de trabajo, sin mucho valor agregado, y devastando, digamos, el medio ambiente, perjudicando el hábitat de comunidades del interior del país. Mm. Y bueno, nosotras tenemos un posicionamiento hace años con respecto a este tema. Bien, vamos a hacer una primera pausa, que estamos sobre las 10:20. Ya seguimos conversando con Janet y Karina. Ustedes pueden escribirnos al 099-326-381 o llamar al 2903-0302 o 04. Está Maite para recibir las llamadas de ustedes. Ya venimos. Bueno, seguimos conversando con la finlandesa Janet Kotivirta y con Karina Rojas de Pan y Rosas. Janet, en este viaje a Uruguay, ¿no te quedaste solo en Montevideo? No, no. ¿Qué hiciste? Yo fui también a los pueblos y mm. ciudades al interior. Durazno, Sarandí Grande, Florida y 25 de Mayo, para aprender más de los impactos en las vidas cotidianas claro. de la gente allá. Está. Claro. O sea que pudiste ver directamente, conversar con los vecinos de esos lugares. Sí, sí. Pero me enfoqué como charlar más con la gente que están parte de la lucha, podemos uh-huh. decir. Porque no tengo ni el tiempo, ni como los recursos para hacer una como estudio claro, exhaustiva claro. se puede decir sí, sí. de los impactos, pero eso como enfoque más a qué son los impactos que como motivan a la gente claro. a participar en esta lucha y también cómo lo están haciendo y, claro. y qué son las respuestas que recibían. Hay como distintas realidades, ¿no? No sé si a Fraiventos pudiste ir, a la capital no. de Río Negro, que es cerca donde está UPM, no llegaste a ir ahí, claro. No tuve el tiempo, lamentable, claro. para ir, sí. Porque ahí creo que es de los lugares donde hay más presencia de finlandeses, ¿no? Porque está funcionando la planta y los cargos de jerarquía, digamos, sí. de técnicos, en fin. Creo que se hicieron tipo hasta barrios para ellos, o por lo menos se prepararon casas especialmente. Sí. Es una historia que se repite, ¿no? Porque, por ejemplo, Fraiventos es una ciudad que en su momento tuvo todo un sector para los ingleses por el frigorífico uh-huh. anglo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasados los años, ahora con otra realidad. Y te decía, distintas realidades porque hay los vecinos que se han visto obligados como a organizarse y oponerse por el tren, que no necesariamente tenían una posición sobre las pasteras, uh-huh. ¿no? Ellos sí. dicen, lo que no queremos es el tren. Uh-huh. ¿Pero pudiste hablar con gente que tenía alguna preocupación sobre las pasteras o algo así? Sí, es eso que es también muy interesante de ese movimiento, porque antes de venir acá yo uh-huh. pensé que quizás tiene como algunos vínculos políticos o que es como más como un movimiento partisano, se puede decir partisano. O partidario. Mm. Partidario, mm. Pero en realidad que es un movimiento que cerca de, o intende de ser un movimiento sin como vínculos partidarios, mm. que como... Social, decimos nosotros, un movimiento social. Sí, y también mm. que la motivación principal es como defender sus derechos como ciudadanos, mm-hmm. Como también... defender su comunidades, pueblos, el país también. Es uh-huh. eso que que es muy interesante. Claro. Después hablamos un poquito más de lo que viste acá. Y nosotros hablamos mucho en esta radio de UPM, hablamos con Blanca de Sarandí Grande, que vos conociste, con la gente de 25 de agosto. Yo te decía en la plaza que queríamos aprovechar tu presencia para conocer un poquito más de tu visión de lo de Finlandia. ¿Qué posición promedio, si podés decirnos, se tiene en Finlandia? ¿Cómo ve la gente esto de la industria papelera finlandesa? ¿Cómo la ve? Yo en realidad creo que es más como que es mejor hablar del como industria forestal. Ahí porque va. Es eso que para nosotros siempre fue una industria muy importante. Claro. y continúa a ser una industria muy importante, como 25% de los exportos son también parte de la industria forestal, y es, por supuesto, UPM tiene mucho que ver con la industria forestal, y ahora como está cambiando el movimiento ambiental, el movimiento ambiental se está como siempre más enfocando sobre la industria forestal y los problemas que nosotros tenemos con las talas de los bosques en Finlandia. Claro. Y es eso que creo que es como el enfoque principal con todo el discurso ambiental en Finlandia. Pero también al otro lado tenemos el discurso con trabajo, y que, como ya conté a Karina antes, que como hace de los años 90, siempre más fábricas se están como mudando desde Finlandia a otros lugares, que también tiene mucho que hacer con lo que está pasando acá. Claro, esa mudanza es porque ha crecido una conciencia o una preocupación por la contaminación, o por otra cosa. No, en realidad por los costos. Por los costos, y también como UPM es no tiene miedo de decir lo que piensa, podemos decir, en Finlandia, están muy fuertes con como su posición con el Estado finlandés, que tenemos impuestos demasiado altos, costos demasiado altos, y también que los precios de los combustibles son demasiado altos para UPM en Finlandia. Ajá. Y que dicen también, como podemos decir, ver ahora, que el movimiento sindical nacional para UPM es demasiado fuerte. Ajá, sí. Eso es importante que nosotros sepamos. No es tanta la salida del territorio finlandés por la contaminación que se entiende que haya, sino por eso, por las cuentas de la economía, digamos. Exacto. Y también quiero también agregar que el director de UPM también como comentó que el movimiento como contra, o también las preocupaciones que tenemos con la industria forestal, es también como demasiado fuerte, que no es un ambiente pro business, podemos decir. Pro negocios, sí. claro. Perdón, sí, que Karina, puedo acotar, pero entiendo también que en toda Europa obviamente que hay más controles en el sentido de las de la contaminación que pueden hacer las empresas, distinto a lo que es América Latina. Entonces también muchos capitales europeos tienden a venir a nuestras tierras porque hay menos controles. Además de que la mano de obra es más barata, los recursos naturales con arreglos con el Estado los tienen casi gratis, además, digo, hay muchos menos controles ambientales, ¿no? Exactamente. Gracias. Hay un oyente que tiene además que es apicultor y que tiene un programa aquí en la radio, Luis Córdoba, que pregunta. Es que produce abejas. Exacto. Para Janet. Ahí está. Dice que Uruguay a fines de la Segunda Guerra Mundial envió alimentos y carne a Finlandia para ayudar a una población empobrecida y con falta de alimentos. Si vos conocías algo de eso, si sabías de esa historia. No. Lamentable, no, creo que no, pero muchas gracias, que ahora tengo que buscar más información sobre eso, que me parece muy interesante. Está bien. Entonces decías, si entendí bien, el mayor movimiento contrario o de conciencia ambiental en Finlandia es por el tema de la deforestación. Sí, no es solo como deforestación, como que tenemos muchos bosques, que es que como 75% de nuestra superficie es bosques, que como no es acá que, claro, que vienen como inventan bosques, no, claro, los tenemos, pero es una cuestión de biodiversidad y como talas al abierto, no sé uh-huh. si se lo puede decir en español, que está como afectando mucho la biodiversidad. Y también como UPM, por ejemplo, a veces sucedió que UPM taló sí. en lugares donde no podría, uh-huh. Que estamos también perdiendo como lugares que tienen especies de claro. en peligro y todo eso, sí, uh-huh. Que por caso de estos como accidentes, uh-huh. Ahora está como también creciendo el movimiento, la conciencia de lo que es en realidad la industria forestal. Uh-huh. ¿Cómo? Yo sé que podríamos hablar mucho de esto, pero por lo menos alguna definición de resumen. Janet, ¿cómo describirías actualmente la sociedad finlandesa? Porque nos viene de Escandinavia, de Europa, también, bueno, muchas preocupaciones. Se habla del crecimiento de la derecha, por ejemplo, en muchos países, ¿no? La pérdida, ¿no?, de ciertos sectores. Nosotros somos agradecidos a muchos pueblos europeos por su solidaridad uh-huh. en los años de la dictadura. ¿Cómo describirías el presente de Finlandia? Sí, quiero como empezar a responder diciendo que eso es, por supuesto, una pregunta muy larga, muy difícil. Sí, sí, sí. Y quiero también agregar que yo en realidad vivo en Dinamarca ahora ya hace 5 años. Uh-huh. Que no estoy como todo el tiempo allá en Finlandia, yeah. pero... ¿Sos de la capital vos? ¿Sos de Helsinki? Sí, sí, uh-huh. sí. Como afuera del capital, pero sí. Ajá. Paso... la mayoría de mi vida al capital. Y no sé, la sociedad finlandesa ahora, políticamente o como en general. Sí. Políticamente, como ahora, tenemos un gobierno que es de izquierda y verde, ajá. Que puede ser también que todo lo que está pasando con UPM ahora puede ser un como diálogo con este gobierno, porque este gobierno... no es exactamente lo que quieren los uh-huh. como multinacionales y empresas uh-huh. grandes en Finlandia, pero ahora sí tenemos, en mi opinión, un problema con la derecha, no solo en Finlandia, pero en los países nórdicos, y también que no es solo una derecha fiscal, uh-huh. es una derecha que intende de como cerrar nuestros... Claro, las fronteras. Las fronteras. Anti-inmigrante. Anti-inmigrante, claro. Xenófobo, racista. Sí. Los países nórdicos intentan de hacer todo lo que pueden para como rechazar claro. a los refugiados. Sí. Pero ahora podemos ver que con lo que está pasando con la guerra, ahora no es así complicado uh-huh. que fue en 2015 hasta uh-huh. ahora, porque son gente que son europeo, claro. cristiano y todo eso. Y eso es un análisis muy rápido claro. De lo que está pasando allá. Y eso que se pone de ejemplo, y después vamos a hacer otra pausa, de la educación en Finlandia, ¿es tan buena como se dice acá? ¿Te parece que puede servir de modelo la educación finlandesa? Como una finlandesa puedo decir que soy muy feliz de la educación uh-huh. que pude ¿sí? tener allá. Es un modelo que funciona muy bien, pero también allá. Y lo que digo como muchas veces es que creo que un modelo de educación tiene que ser un modelo de educación en su propio lugar, ¿no? Claro. No es que... No se puede copiar igual. Exactamente, y por eso a veces me parece raro como un pensamiento que en algún como que se podría como mudar claro. un modelo de educación en un otro lugar claro. otro lugar, porque funciona bien allá, pero puede ser que no es para nada lo que funcione bien claro lo por supuesto que para hablar de educación hay que hablar de recursos económicos importantes que se pueda pagar buenos sueldos a los profesores o docentes, ese tipo de cosas. ¿Qué es lo bueno que ves de la educación allá? También allá ahora estamos viendo como la neoliberalización sí. Eso, del también de la educación finlandesa. Ajá. Y no tenemos como escuelas privadas, pero ahora que quiero agregar, las enfermeras están en huelga. Mira. Y también ahora como las trabajadoras del industria pública, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿La educación pública? No, pero... No, de la administración. De la administración pública también van a estar en huelga. Porque como continuamente están abajando los derechos de la gente que trabaja en la administración pública. Y eso también tiene como profesores, maestras y todo eso. Que en mi opinión no pagan bastante a lo que tienen que hacer como maestras, por ejemplo, en la educación pública en Finlandia. Bien. ¿Es gratuita la educación, por ejemplo, a nivel universitario? Sí, sí. Sí. Es gratuito y también el Estado te apoya con un pagamento mensal. Sí. ¿A todos los estudiantes? A todos. Ajá. Que no importa cómo ganan sus padres o algo. Claro. Es que lo dan a todos, y eso es una cosa muy fuerte, es muy importante, en mi opinión. ¿Hay pobres en Finlandia? ¿Hay gente que duerme en la calle? ¿Gente que pasa hambre? Sí, por supuesto, tenemos también pobres en Finlandia, pero podemos decir que no es una pobreza tan visible, podemos decir, porque también por el clima y todo, no es una clima como ideal para vivir en las calles, es eso, por supuesto, pero decir que no tenemos pobreza es una mentira, por supuesto lo tenemos, por eso tenemos un estado de bienestar que es fuerte, pero como todos los años cercan de sacar de los derechos de la gente más pobre. Mira, yo te preguntaba esto, muy bien, pobre, la estoy haciendo sufrir con el español y con los temas, pero tenemos que aprovechar que estás vos, Janet. Yo te preguntaba eso recién, y un oyente de un barrio muy popular y de trabajadores de acá, que es el Cerro de Montevideo, y preguntaba eso, sí, que me traían ahora la pregunta, Ángeles, si en Finlandia hay pobreza y si vive gente en la calle como aquí. ¿Y esos pobres son finlandeses o la mayoría pueden ser inmigrantes? Yo en realidad en Finlandia no trabajé con gente en la calle porque me mudé cuando tuve 20 años. Ajá. Pero creo que la situación es como parecido a lo que está pasando en Dinamarca. En Dinamarca la mayoría de la gente en la calle es gente que es extranjero. Claro. Pero también, por supuesto, tenemos gente que vive en las calles que son también finlandeses o daneses o pero en realidad la mayoría creo que es gente inmigrantes. Vamos a hacer una otra pausa, así dejamos descansar a Janet un poquito. Y ya venimos. Seguimos conversando con Janet de Kotivirta, es una estudiante finlandesa que nos está visitando esta mañana, también Karina Rojas de la organización Pan y Rosas. Janet, había quedado algo pendiente justamente del bloque anterior y también lo habíamos conversado en la pausa, que tiene que ver con el nivel de vida, con el costo de vida de Finlandia. Sí. ¿Qué querés agregar al respecto? No, lo que quería agregar fue que como sí, tenemos sistemas, modelos que funcionan bien para la gente finlandesa, pero también la cosa importante es como entender y como qué son los costos del nuestro estado de bienestar. Claro. Que son como el cierramiento de las fronteras o que están haciendo como multinacionales finlandeses afuera, y sí, como dice Karina, ¿a qué costo? ¿A qué costo tenemos todo ese bienestar en nuestro país? Eso es importante a como recordar. Claro, sí, porque muchas veces también se habla, por ejemplo, bueno, el Estado de los países escandinavos tiene más recursos, ¿no? Para, ¿de dónde salen esos recursos? Eso. Se dice, bueno, la gente paga más impuestos, también aporta, pero está ese papel de las multinacionales que vos decías, de los cuales el Estado extrae, ¿no? Bueno, acá vos sabés que una de las cosas que más se cuestiona es que se exonera de impuestos a esas multinacionales, a UPM, a lo que era Bosnia, en fin. Era de los oyentes, de los mensajes que están enviando, Carmen, que vive aquí en el barrio donde está la radio, dice, una genia, gracias por el aporte y felicitaciones por el dominio del castellano, dice Carmen. Gracias. Otros dos, Gerardo y Alicia, dicen, por favor, comentar que UPM ex Bosnia nos sigue robando la soberanía con el tren, el agua dulce y la fertilidad de nuestras tierras. Otro oyente que se llama Edison dice, ¿qué tal, compas? Tengo una pregunta para las entrevistadas. Quisiera saber si están informadas y si nos pudieran decir qué tipo y grado de intervención tiene el Estado finlandés en la industria, o sea, si participa en la propiedad de empresas y sectores estratégicos, que es una pregunta importante, si las áreas también de comunicaciones, de energía, de petróleo, son del Estado o son privadas. Y Janet, yo estoy haciendo tiempo porque Janet está buscando palabras en español en el diccionario del celular. Sí, esa es una pregunta muy importante, sí. Muy buena, y en realidad no tengo los números y no puedo dar una respuesta como perfecta con eso, pero sé que el Estado paga subsidiarios a UPM, y UPM también como, o también como agrupación UPM, podemos decir, es uno también de las empresas que lo recibe más. Pero también los números que yo podría buscar antes de venir acá fueron de los años 2016, 2017. Creo que la situación es casi lo mismo ahora, pero por eso no puedo dar como los números perfectos. Claro, pero también él lo que pregunta es si como Estado Finlandia es propietaria de industrias y de los sectores estratégicos, digamos. Viste que acá en Uruguay la empresa de energía eléctrica, del agua, de las telecomunicaciones son del Estado, con todo lo que está en riesgo de eso, pero son, ¿qué pasa en ese sentido allá? Sí, también con algunas es la misma cosa, que el Estado tiene como partes de esas empresas o industrias, más de los combustibles y como energía, industria de energía. Bien, bien. Hay que hablar sobre el tema de la huelga. Sí. ¿Qué pasa con eso? Contanos un poco. La huelga de los trabajadores de los sindicatos de UPM, ¿no? Sí, podemos contar un poquito más con Karina, que ahora estamos charlando mucho sobre ese tema y también estamos intentando de como empezar a tener una conciencia solidaria con eso. Y con la huelga, ya desde el primero de enero, el sindicato de las papeleras está en huelga en Finlandia solo contra UPM, porque UPM es la única empresa que trabaja o como es en contacto con el sindicato de papeleras que no quiere firmar el convenio colectivo de trabajo que todas las otras empresas papeleras ya la han firmado. Y como la lucha, podemos decir, es sobre que UPM quiere aumentar las horas de trabajo sin aumentar el salario anual. Y también que eso es como un intento de UPM a aumentar su poder, a hacer como ese convenios o contratos individuales con diferentes industrias sin ese convenio colectivo. Si quieres agregar algo, sí, Karina. Está perfecto lo que dice Janet. O sea, de alguna manera UPM intenta forzar convenios colectivos de trabajo por empresa y no por rama, como se venía haciendo anteriormente. Es la metodología, digo, a diferencia capaz de nuestro país, pero lo que intenta justamente es negociar en mejores condiciones para la empresa y en peores condiciones para los trabajadores, convenios colectivos de trabajo por por lugar de trabajo. Por planta, dicen. Sí. Exactamente, exacto. Por planta, por establecimiento. Uh-huh. Hoy por hoy, según sabemos, hay 12 establecimientos que están en huelga, sí. Huelga indefinida, digamos, o por lo menos prolongada desde el 1 de enero, de las cuales la mayoría son corresponden a lo que sería para nosotros la industria gráfica, es decir, uh-huh. De papel, uh-huh. De papeles especiales. Sí. Hay 2 pasteras y una industria que hace biorrefinería. Uh-huh. Ajá. O sea, esas son la totalidad de las 12, de los 12 establecimientos. Ajá. La mayoría son de la industria gráfica. Entonces, esas 12 establecimientos agrupa a unos 2.000 trabajadores. Ajá. Y trabajadoras, aunque Janet nos contaba que las mujeres participan muy en menor escala en lo que es la fuerza de trabajo. Ajá. En esa rama. Ha empezado con una fuerza y se ha venido fortaleciendo la lucha a lo largo de estos meses, que uh-huh. ya va casi 4 meses, sí, sí, de huelga. Es una lucha súper importante. Uh-huh. Hemos averiguado que dentro de la rama del papel, de los papeleros, sería la lucha más larga uh-huh. en la historia de Finlandia. Y la verdad es que con Janet y con otras compañeras y compañeros del movimiento contra UPM y distintos colectivos, compartíamos que para nosotras y nosotros en Uruguay, una huelga en UPM con 2.000 trabajadores en claro. huelga, que los están atacando por sus condiciones de trabajo, que quieren rebajar el salario, que tienen una política totalmente antisindical, uh-huh. porque el directorio de UPM se niega a sentarse a negociar con el sindicato de rama porque quieren negociar con un sindicato de empresa. Entonces se está forzando a los trabajadores a que cambien su herramienta sindical. Entonces, nosotras veíamos y decíamos, esto es algo que nos hermana profundamente con los trabajadores y trabajadoras de allá. La importancia que tiene UPM en Uruguay, que podemos conversarlo un poquito más, pero una de las personas que hacía el comentario, sí. que nos estaba escuchando, decía profundamente que los costos que tiene UPM, o sea, no solo en el impacto ambiental, no solo en esa política de extractivismo, no solo en los acuerdos que recordemos que durante mucho tiempo las negociaciones y el acuerdo que UPM estableció con el Estado uruguayo fueron secretos. Uh-huh. También tenemos que recordar que se hizo en los periodos Frente Amplistas. Sí, claro. Es decir, venimos de un gobierno progresista que profundizó, digamos, modelo extractivista y también los costos a nivel del daño en la biodiversidad del hábitat, en el daño que hacen las comunidades de pueblos enteros que se ven con una vía de tren que parte al medio un pueblo, uh-huh. Que tiene costos ambientales muy profundos, y que esos costos ambientales, encima de todo, se ponen al servicio de la ganancia capitalista. Es decir, no es un claro. tren que viene a beneficiar a las comunidades, uh-huh. sino que es un tren por donde va a pasar centralmente la mercadería que UPM quiere sacar del país. Uh-huh. Entonces, vaya si no tenemos lazos con esos trabajadores y trabajadoras. Entonces decíamos, tenemos que hacer algo, tenemos sí. que llevarles, por supuesto, un saludo de solidaridad internacional, de respaldo, de apoyo. Nos sentimos muy conmovidos, digamos, por la valentía que tienen esos trabajadores en dar una lucha tan larga, enfrentándose a una de las empresas más importantes, digamos, en el país. Y bueno, en primer lugar le queremos dar nuestra solidaridad y un saludo para ellos. Claro, nosotros hablamos con el sindicato de papeleros de acá de Uruguay, o sea, quisimos hablar con dirigentes directamente del sindicato de UPM, pero bueno, el vocero, digamos, es el presidente del sindicato, y nos decían que están en contacto con el sindicato uh-huh. de allá, que incluso los han sido solidarios los trabajadores uh-huh. del sindicato de UPM de Finlandia con los trabajadores uruguayos, con recursos, por ejemplo, los ayudaron a hacer la sede sindical, creo, pero que no está planteado por ahora, nos decían ellos, ellos están negociando su convenio de trabajo acá, uh-huh. pero no como UPM directo, sino dentro del rubro, ¿no? Dentro del sector papelero, que no está previsto por ahora ninguna medida de apoyo o de solidaridad de los trabajadores de acá con los de allá. ¿Y qué dice el Estado finlandés de esta huelga, Janet? ¿Que no se mete, no participa para nada? Por ahora, en realidad no tengo la respuesta perfecta, uh-huh. pero también como el Estado dio sí. su como apoyo, pero nada concreto sucedió todavía. Uh-huh. Ajá. Y claro, lo bueno es que acá es difícil, la fuerza del movimiento sindical de allá tienen recursos como para sostener, porque cuando hay una huelga de tanto tiempo, los trabajadores dejan de recibir su salario y tienen que seguir viviendo, uh-huh. ¿no? Seguir pagando su comida, uh-huh. Sus gastos, y hay una organización que lo que leíamos es que, bueno, se está ayudando a los trabajadores de UPM a sostener la huelga con recursos, ¿no? No sé la repercusión a nivel de la sociedad que está teniendo, pero bueno, es una huelga importante. Sí, lo que quiero también agregar es que es muy interesante, es que el sindicato de las industrias, creo, uh-huh. se llama Teollisuusliitto en finlandés, como dio su apoyo con 2.2 millones de euros claro. para apoyar y poder ayudar al sindicato de las papeleras a continuar esta lucha, porque es así importante uh-huh. en nuestro país. Ahora, es solo, decían ustedes, con UPM este problema. ¿Y por qué es? ¿Porque está teniendo pérdidas? ¿Por qué UPM tomó esta actitud de rechazar ese acuerdo, ¿no? O de cambiar la forma? No, eso es muy interesante, porque lo que está también diciendo la prensa en Finlandia y que nosotros podemos ver allá es que no es solo una lucha para como al nivel industrial que están como que no tienen ganancias o que están perdiendo mucho, uh-huh. que en realidad la huelga costa muchísimo claro. a UPM. Claro. No tengo los números, pero estamos sí, sin duda. Mucho hablando tiempo. De millones. Uh-huh. Pero que es también parte de una lucha más grande como ideológica. Claro. Y, por ejemplo, el director Jussi Pesonen como publicó una carta abierta como en 2020, uh-huh. donde está charlando como de que Finlandia no es más un país pro-empresarial y que los impuestos y los costos y todo, esta parte que es demasiado para UPM. Uh-huh. Y creo que ahora esta lucha que UPM quiere mantener es parte de esa como lucha de algunos años ya, uh-huh. que no es que solamente quieren bajar los derechos de los trabajadores, pero que quieren decir algo claro. al Estado finlandés. Claro. Eso. Claro. Y también durante la huelga, como creo que fue al fine del enero, el UPM anunció que quiere poner una inversión a Rotterdam en lugar de un pueblo o una ciudad en Finlandia. En y Holanda. Eso como sí, en Holanda, eso fue parte de como que Pesonen dijo que no es culpa de UPM, es culpa del Estado, claro. porque no tenemos más como beneficios y que están perdiendo sus ganancias. Claro. Yo creo que es como la típica empresa multinacional rapaz. Claro. que no solamente quiere sacarle hasta la última gota, digamos, de ganancia a sus trabajadores, sino que también busca menores controles del Estado sí. Y menor carga fiscal. Uh-huh. Entonces, hasta esto está negativa, ¿no? Tan cínica, porque es la única empresa Repetimos que está con esta postura de no querer firmar el convenio colectivo de trabajo, es la única empresa. O sea, esta postura tan cínica es una forma extorsiva también que tiene con el Estado finlandés, para que el Estado, bueno, diga, bueno, vos firma el convenio, yo te bajo un poco más los impuestos, claro, y seguimos todos contentos. Más beneficios. Sí, sí. Y vos no te vas del país. Digo, es como muy, muy perverso. Claro. Bueno, nos quedan dos minutos, Janet, y queríamos, no podemos eludir, por lo menos preguntarte lo que quieras decir. Hay una situación de mucha tensión en Europa por este conflicto de Rusia con Ucrania. Y se nombra a los países, se está nombrando en forma frecuente a los países europeos que no integran la OTAN, uh-huh, actualmente, esa alianza militar, uh-huh, como Finlandia, Suecia. No sé si Finlandia, quizá me puede decir, ha participado con misiones militares extranjeras. Sé que, por ejemplo, Noruega ha estado en Afganistán, en Irak. Vi una película en Noruega de la participación militar muy muy buena, que denunciaba un poco todo eso, pero no sé cuál es la postura de Finlandia. ¿Ha participado en misiones así en otros países con presencia militar? Aunque no está en la OTAN. Esto es información que te tengo. No, sí, puede ser que no estoy como perfectamente informada, pero no, en realidad no, claro, no estamos parte de estas como... De la OTAN. Uh-huh. De la OTAN, pero también como esos, ¿cómo era? Noruega, ¿qué como decir? Fuerzas de ocupación. Ah, sí, eso, no. Esas fuerzas de mantenimiento de la paz que le llaman. Sí, pero creo que tenemos, por supuesto, con United Nations. Con Naciones Unidas, ¿sí? Eso, las pero aparte de eso, no creo. Claro. Y sí, ¿qué más? No, que se está, se está manejando la posibilidad de que por esta situación, o sea, se está como usando, vieron que Rusia está atacando Ucrania, vamos a tener que unirnos todos en la OTAN, ¿no? Oh, sí, eso es muy fuerte, es muy fuerte, y como antes de la guerra, solo 30% de los finlandeses querían unirse con OTAN, y ahora estamos a 60%, se duplicó, y como todos los días en las noticias estamos charlando de la posibilidad que tenemos que hacer una shelter muy rápido. Es el derecho que está como manejando todo eso más, pero ahora casi todos los partidos en Finlandia están a favor de la OTAN, aparte del partido más de izquierda, que está diciendo tenemos que como esperar, ver en realidad cómo también entender qué van a ser los impactos si nos vamos a unir con OTAN. El gobierno todavía no ha tomado una decisión, por lo que hemos... Todavía no, pero podemos decir que el gobierno ya dio como algunas apoyos, no claro, apoyos, pero como... ¿Declaraciones a favor? No, declaraciones todavía no, pero algunas palabras que podría ser una shelta. Bueno, ahora, un ingreso así quizá tiene que pasar por una votación con de la ciudadanía, ¿no? Sí. Por lo menos con otros países ha pasado eso. Sí, sí. Uh-huh. Es eso que es también muy interesante, que en nuestro país tenemos un discurso que tenemos solamente a como decidir lo que queremos hacer, pero en realidad no es así fácil y rápido. Claro, que es un proceso que va a tardar mucho tiempo. Sí, habría mucho para hablar, pero también pasa que se empuja a la gente a que tome una posición presionada por sus necesidades o por sus reacciones más inconscientes. En el caso de aceptar las pasteras, se la empuja con la necesidad de trabajo, ¿no? Sí. Ese trabajo que es masivo en la construcción y que después es muy poco. Y en este caso, el miedo de la guerra, el miedo de que Rusia nos invada, Rusia que tiene tanto que ver con la historia de Finlandia además. Mucho. Y entonces la gente reacciona asustada. Sí. Bueno, por Finlandia pasó Lenin, por ejemplo, aquel hombre que tenemos allá. Pero bueno, tenemos que cerrar. Dicen unos últimos mensajes, dice la celulosa pura es muy liviana, pero los vagones de ese tren son raros, muy pesados y con compartimientos, divisiones muy cerradas. Bueno, son preocupaciones de qué va a llevar el tren, en fin, que no se podrán inspeccionar, van desde la planta hasta el muelle de los barcos, son preocupaciones de todo este el tema del tren que hablábamos. Tenemos que terminar. Un saludo a Karina, dice, un saludo fraterno a Karina, siempre estando en las luchas que hay que estar, dice Carlos en el mensaje. Bueno, muchas gracias. Capaz solamente, sí, si me permitís, avisar que con Janet y con otras compañeras del movimiento contra UPM estamos impulsando un petitorio en apoyo a la lucha de los trabajadores de UPM, bien, en Finlandia. Bien. Fue algo muy reciente, o sea que vamos a hacer comunicados de prensa a los distintos medios de comunicación para de alguna manera que podamos, que todas las personas que quieran puedan adherir a ese petitorio, en donde básicamente brindamos un saludo desde Uruguay, sí, a nuestros hermanos, trabajadores y trabajadoras de UPM en Finlandia. Y bueno, ¿y lo va a traducir Janet al finlandés? Por supuesto, estamos esperando eso. Así que todas las personas que quieran adherir, por ahora está publicado en el Instagram de Pan y Rosas Uruguay. Ajá. Pan y Rosas Uruguay. Ahí está, ahí pueden brindar su adhesión. Y posteriormente, en breve, vamos a estar difundiéndolo en distintas redes. Bien. Y en otros medios alternativos. Nos hacen llegar esas vías. Por supuesto. Bien. Que queríamos darles. Bien, Janet, ¿algo que quieras decir en el final? El final. Para la gente que te está escuchando. Sí, no, muchas gracias a toda la gente en Uruguay que me recibieron muy bien. Y también, visto que estábamos charlando de la guerra, un mensaje de solidaridad a Ucrania. Bien. Eso, que bien. No es. Bueno. Es poco, pero es algo, ¿verdad? Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por el esfuerzo de hablar en español. Gracias. Y por venir.